Licenciado, es un gusto que nos haya recibido aquí en su casa y bueno, conociendo su personalidad y su trayectoria universitaria, pues doble gusto estar con usted esta mañana. Quisiéramos que nos platicara un poco sobre el momento de mayor emoción y gozo en su vida. Pues mira, he tenido varios momentos así de plena emoción. No uno, varios. Así que recuerde yo con gran cariño y con un recuerdo imborrable. Pues bueno, mira. Bueno, el día en que me recibí de abogado en la universidad. Otro que también no puedo olvidar nunca. La primera vez que di clase en la universidad. La primera clase como catedrático, pues es imborrable. Luego, otros también así, para mí, de gran recuerdo, una vez que pronuncié un discurso en nombre del gobierno de la República en la Plaza de la Constitución, en México. Era yo diputado federal y me hicieron la distinción de nombrarme representante del gobierno para pronunciar un discurso el Día de la Bandera, el 24 de febrero, ahí en la Plaza de la Constitución. Pues es un recuerdo que no pueden uno nunca jamás olvidar. Y tantos más que podría recordar en este momento, pero esos sobre todo. Siendo usted un miembro destacado dentro de la comunidad universitaria, ¿nos puede explicar con claridad lo que significa para usted la universidad en toda su vida personal y profesional ya en estos momentos? Pues mira, lo que se dice de la universidad, y para mí así lo es, alma mater, madre del alma. La universidad pues ha sido todo para mí. Yo en esa universidad, y lo que era la universidad en aquella época, el edificio central, ahí estábamos todos las escuelas y los alumnos y los maestros, pues era una universidad pequeña. Sin embargo, pues uno tiene tantos recuerdos de esa universidad y lo que le significa a uno su vida universitaria, pues es imborrable. Para mí, puede decirse, es todo. Mira, la universidad, más que quererla, más que admirarla, hay que sentirla, la universidad, para sentirse uno parte de lo que es la universidad. He tenido oportunidad de conocer, bueno, de estudiar en otras universidades, porque yo estudié un curso de Derecho Privado de Matemáticas, que pues mucho les llama la atención por la diversidad que hay entre matemáticas y derecho. Pero hice un curso en la Universidad de Roma, Italia. Ahí hice el curso. Y como curiosidad, pues siempre andaba, cuando visitaba cualquier población italiana y otros países, pues iba a la universidad. Por ejemplo, yo estuve, no digo que haya estudiado porque mentiría, pero sí conocí pues, la Universidad de Bolonia, que es la que se acepta como la más antigua del mundo, que se llamó universidad, la Universidad de Bolonia. Estuve en la Universidad de Salerno, que está delante de Nápoles, la Universidad de Nápoles. Pues como uno tiene siempre la idea de la universidad, pues quiere conocer otras universidades. La universidad que ahora se le llama Complutense, que no es más que la Universidad de Madrid. La Universidad de Madrid, que antes estaba en Alcalá de Henares, una población de tanta tradición, nada menos que allí nació Miguel de Cervantes Saavedra, que este año estamos celebrando el cuarto centenario de la publicación del Quijote. Él nació en Alcalá de Henares. Entonces el famosísimo hombre humanista extraordinario, el cardenal Jiménez de Cisneros, fundó la universidad y le llaman Complutense porque así se llaman los nativos de Alcalá de Henares, Complutense. Entonces la Universidad Complutense ahora está en Madrid, porque ahí en tiempo de los Borbones, la reina María Cristina, pasaron la Universidad Complutense a Madrid, así que la Universidad de Madrid, pero con esa tradición, ¿no? Otra universidad, no la conocí esa, pero de gran tradición en España, pues la Universidad de Salamanca, donde estuvo de rector nada menos que don Miguel de Unamuno. No, hay universidades de tanta fama Y después de que ya se creó la Universidad de Bolonia con ese nombre de universidad, pues cantidad de universidades en todos los países y en todas partes. La universidad hasta el norte, en la Universidad de Uppsala, que está en Suecia, nada menos ahí, fue la patria donde nació, en Uppsala, y fue maestro Carlos Linneo, el autor de los nombres científicos de la botánica y de la zoología, Carlos Linneo, la Universidad de Uppsala. Yo casi siempre cuando hablo de la Universidad de Uppsala, en Suecia, me acuerdo y cito el lema de esa universidad. Qué bello es el lema de la Universidad de Uppsala. Tiene este lema, es un pensamiento tan profundo, tan bello, que dice: vivir en la verdad es bello, pero vivir en la justicia es más hermoso. Qué así, pensamiento. Así es, licenciado. Otro elemento muy importante en su vida y que va muy, muy junto a toda su vocación, Radio Universidad. ¿Qué significa para usted y qué ha significado ser ya también una institución junto con Radio Universidad usted? ¿Qué significa Radio Universidad para su vida? Bueno, significó una etapa muy importante en mi vida universitaria, porque casi 15 años estuve como director de Radio Universidad, y eso, en cierta forma, pues fue también para mí un motivo de adentrarme en el estudio de la música, porque compraba yo muchos discos por ponerlos en los programas de Radio Universidad, y en cierta forma, el carácter que tenía Radio Universidad de una universidad cultural. Porque no, tuve un momento de director de Radio Universidad, pues, especial. No había competencia, no había televisión, no había un montón de canales como ahora. Aquí la gente tenía que escuchar la XW, porque había un canal, una antena aquí en San Luis Potosí. Entonces era la W y las estaciones locales de aquí, la XSZ, la XBM. Entonces la gente que quería oír otra clase de música, pues escuchaba Radio Universidad. Es que todos los clientes, digo, digamos clientes, pero los que eran radioescuchas de las estaciones de radio y que oían Radio Universidad XXQ, pues querían oír música diferente. Es decir, no era competitiva de las otras difusoras, pues ponían la música popular que la gente le encanta, que es lo que les gusta, y otras personas, porque siempre la música selecta, pues es para un pequeño grupo, no es general, nunca se puede hacer competencia con la música popular, es para un público selecto, pero parece que no, pero sí, es la escuela. Y si se va formando el público oyendo música, porque bueno, si nunca se oye, por ejemplo, en Europa hay mucha afición por la música selecta, porque desde la primaria, cuando menos cuando yo estaba, que me di cuenta, desde la primaria había una clase obligatoria de interpretación musical, es decir, de darles clase de cómo escuchar la música selecta. Así es que desde primaria, pues conocía nombres como Bach, Mozart, Beethoven, lo que es una sinfonía, un concierto, un cuarteto, un quinteto, bueno, música de cámara, etcétera, etcétera. Así es que, pues, eso nos falta a nosotros. En la primaria, ¿cuándo han oído una obra de estos compositores? Pues nunca. ¿Cuándo les dan una explicación de la música? Nunca. En muchas escuelas antiguamente tenían coros, algo de eso hay todavía. Los coros es un principio de conocer la música, la visión a los coros, pero bueno, hay que ser realistas y comprender en el tiempo que vivimos. Así es, licenciado. ¿Nos podría compartir algún momento jocoso de la vida cultural de San Luis Potosí, que donde usted forma parte ya muy importante? No formo parte importante de nada, pero como quiera, pues sí, sí, ya. Pues fui tantos años director de la universidad. Luego he tenido un programa en el Canal 13 que pues ha tenido éxito en cierta forma. Porque ya un programa que llega a 10 años, que voy a cumplir precisamente el domingo 6 de febrero, cumplo 10 años de haber iniciado ese programa en el Canal 13. Es que pues siempre significa algo dentro de la cuestión cultural de San Luis Potosí. Y hay gentes que no me hubieran aceptado 10 años en un programa, no son hermanas de la caridad, los dueños de esas estaciones, pues ya me hubieran despedido, ¿desde cuándo? ¿No? Sin embargo, tengo un fiel televidente, es un grupo que escuchan a esos programas y más o menos ha tenido éxito, porque vamos a cumplir 10. Cuando yo empecé ese programa, pues hubo gente que decía, pues de aquí más en San Luis, como es, decían que ese programa no iba a durar ni siquiera 6 meses, cuando mucho le daban un año de existencia. Es que cumplo 10 años, pues ya como que eres un triunfo. No, yo he tenido muchos momentos jocosos, de alegría, de todo. Por ejemplo, bueno, intervine en algunos programas que fueron muy vistos aquí en San Luis, en el Gran Premio de los 64 mil pesos, un programa que se pasaba en Televisa, y le daban un premio de 64 mil pesos. Yo lo gané, concursando en Vida y Obra de Beethoven. Pero un momento así, para mí emotivo, fue en una ocasión, y hasta cito la fecha, porque era exactamente, eran los sábados los programas. Concursé para llegar a los 104 mil pesos, pues tenía que concursar 6 programas. El primero fue el 6 de noviembre del año de 1971. Yo concursaba, como el año de 70 había sido el bicentenario del nacimiento de Beethoven. Él nació en 1770, se toma como fecha, digamos, convencional, no hay seguridad, el 16 de diciembre. Entonces yo concursé en ese año de 71 sobre Vida y Obra de Beethoven. Concursé los días 6, 13, 20, 27 de noviembre, luego 4 y 11 de diciembre. Luego gané el gran premio, pero el día 20 de noviembre, el 20 de noviembre, que era sábado ese año, entonces me presenté y me hicieron una pregunta que dije, ya, aquí terminé, ya, no supe, porque me pregunta Pedro Ferriz, ahora, licenciado, nos tiene que decir, en una ocasión, Beethoven se iba a ir a Kassel, que es la capital de Westfalia, donde estaba un hermano de Napoleón, como rey de Westfalia. Entonces, los nobles austriacos pues sintieron, en cierta manera, apenados de que Beethoven, que era uno de sus ídolos, se fuera de Viena, los vieneses. Entonces, entre un grupo, eran 3, hicieron el equivalente a un notario público ahora, una especie de compromiso de ofrecerle a Beethoven una cantidad más o menos considerable para que se quedara en Viena. Y eran el arzobispo, bueno, después fue arzobispo, el archiduque Rodolfo, hermano del emperador, que era alumno de Beethoven, el príncipe Kinsky y el conde Lokovich, y cada quien tenía que aportar cierta cantidad. Entonces ya Beethoven se quedó en Viena, por eso. Pero Pedro Ferriz me pregunta en el programa, ¿qué nobles eran los que firmaron ese pacto de ayuda a Beethoven? Y luego, ¿qué frase pronunció Beethoven cuando no se fue? Pues francamente, yo nunca la había visto en ninguna obra de Beethoven ni nada. Sin embargo, faltando como medio minuto para que sonara la campana de que quedaba fuera, me vino a la memoria que en alguna ocasión, en alguna peluquería, ¿sí?, una peluquería, leyendo una revista, siempre Jueves de Excelso, alguna revista que le daban a uno cuando le hacían el pelo, decían esa anécdota de Beethoven, que cuando no se fue, digo, anécdotas que pues nadie puede probar, más bien las anécdotas falsas son las que tienen más socorro y perdura, porque quién iba a oírlo, que decía allí que cuando Beethoven no se fue a Westfalia, dijo, ya estaría que no comería jamón de Westfalia. Pues digo, es una cosa intrascendente, pero es lo que pasa con las anécdotas falsas, como se pasan, pues se creen que son ciertas. Yo lo dudo, pero lo que dijo Beethoven, ya estaría, hasta es más, yo contesté, ya estaría que no comería jamón de Westfalia. Y Pedro Ferriz dice, pues yo tengo, ya estaría escrito que no comería jamón de Westfalia. Pero pues el pensamiento era igual, y me la aceptaron y yo gané el premio. Licenciado, ¿y en qué invirtió ese dinero? Que era una cantidad significativa en ese entonces, 64,000 pesos. Pues sí, sí lo era, porque era, nada más con ese simple hecho, con esa cantidad podía comprar 2 coches y medio, por lo que valía, de Volkswagen, valía 26,000 pesos un Volkswagen. Entonces podía comprar 2 y me quedaba para comprar medio coche o llantas y todo. Sí, no, era una cantidad, pues todo. Después yo reincidí porque concursé en el programa con Pedro Ferriza 10 años después, en el 81. Concursé en un programa que se llamaba, además que era en el Canal 13, pero lo llevaba también Pedro Ferriza, Las 13 preguntas del 13. Entonces todo estaba acomodado al Canal 13. Entonces Las 13 preguntas del 13 con un premio de 313,000 pesos, ¿sí? Haciendo juego. Pues ahí, total, me inscribieron y pues yo acepté asistir. Y bueno, fue en el año de 81, 10 años después del anterior. Entonces, 313,000 pesos, porque era una cantidad también muy importante, pero era menos que los 64,000 pesos anteriores. Así, ¿eh? 313,000 pesos. Lo gané. El premio. Ahí concursé, pues me eché un trabajo realmente difícil, porque concursé en 8 músicos, no en uno, en 8. Pues incluyendo Beethoven, que había concursado, pero agregamos Brahms, Schubert, Schumann, Bruckner, que es bien difícil, pero yo era aficionado ya a la música de Bruckner, Mendelssohn, Tchaikovsky, César Franck. 8, el pilón César Franck, músico más reducido, pero muy importante. Pero gané por el programa. Y son momentos que no pueden olvidar, sobre todo cuando sale uno de la cabina y oye los aplausos y que lo felicitan por haber ganado ese gran premio. Pues sí, sí, son momentos que no se pueden olvidar. Así es, maestro. Uno de los momentos que he vivido en mi vida, así, una emoción muy especial, que pocos la hemos podido sentir, pocos. Yo me gané, digo la verdad de las cosas porque ya lo he dicho alguna vez, yo me gané el premio gordo de la Lotería Nacional con el 23,071 el 10 de enero de 1977. Yo había comprado 2 cachitos en México, ahí donde me hospedaba en el Hotel Mancera, hay un estanquillo de la Lotería Nacional. Ya la salida compré, a ver, deme, vi los números, escogí el 23,071 y honradamente lo digo, el 23,071 por un recuerdo así del Papa Juan 23. Y deme, le quedan 2 cachitos, valían 100 pesos cada cachito, porque era de los programas, los sorteos que hacían después de Navidad con un premio muy grande, luego para ir recogiendo los reintegros. Pues hay un premio de tal, tal, y ese era de 20 millones. Bueno, yo, por ejemplo, pues llegué aquí a la casa porque lo compré un viernes, que regresaba de México, guardé el billete, sin darle mayor importancia. Y el día 11 de enero, cuando viendo en el periódico la lista de la Lotería Nacional, dije, ¿en qué cayó el primer premio? A ver si queda actividad reintegro. Y me acordaba que tenía un 1, pero luego decía 23,071. Pues nada, siquiera me saqué reintegro. Y luego me fijé, porque decía, fue vendido en nuestro expendio en la calle de Venustiano Carranza, número tanto en la agencia de tal. Y dije, ah, qué caray, parece que ahí lo compré. Entonces me levanté y busqué una cartera donde traía el billete, y pues sí, pues es una emoción que solo los que nos hemos sacado el gran premio, ¿cómo que se llama? El premio gordo de la lotería, sentimos. Pues sí, es una sensación muy especial. Y repetía yo, lo miraba y sí, pues era 23 de 71. Y siempre ya me ha quedado la costumbre en todos los sorteos, ya por costumbre, cuando veo una lista de la lotería, busco 23071 a ver si ya regresa con el premio mayor. No, en una ocasión sacó un premio de 10 mil pesos, pero ya jamás ha vuelto a caer el 23071. Puede salir, como yo les digo, miren, comprar un billete de lotería es muy, muy, muy difícil sacarse el premio, muy difícil. Pero hay gente que nunca compra un billete de lotería y se quiere sacar el premio, eso ahí no es muy difícil, ahí es imposible. Imposible. Yo a mis alumnos luego les decía, la diferencia entre imposible y difícil es esa. Si yo compro un billete, es muy difícil sacarme la lotería, si lo es, pero puede ser, como en mí. Pero si no compro, me quedo sacado, pues ahí no es difícil, ahí es imposible. Así es, maestro. Siendo usted un maestro de muchas generaciones, como usted lo acaba de mencionar, le digo a mis alumnos, ¿qué mensaje les daría usted a los jóvenes de estas generaciones, a lo mejor para que sigan por el gusto de la música y sobre todo para que se apeguen más a los conocimientos? Bueno, yo siempre les doy un consejo a mis alumnos, porque he dado diferentes materias, yo di muchísimos años y fue mi debilidad y no haber estudiado eso, me arrepiento. Las matemáticas, di clase de álgebra, trigonometría, geometría analítica. Bueno, materias relacionadas a las ciencias exactas, pero también di en la universidad algún tiempo y la daba con mucho gusto esa clase, porque era una diferencia a lo que estaba acostumbrada a dar y me significaba a mí, pues, leer bastante, pues, para, porque fundamentalmente un maestro debe saber lo que enseña. Dice el bachiller Fernando de Rojas: desventurada cosa es ser maestro el que antes no ha sido buen discípulo. ¿Sí? Porque luego, desgraciadamente, hay maestros que honradamente no saben nada. Van estudiando un poquito con los alumnos, por eso se dedican toda la clase a dar apuntes. Es una treta de malos maestros. Un mal maestro que aprovecha toda la clase en dar apuntes que no sabe. Dice, entonces, como tiene que pasar el tiempo, da apuntes, pues se tiene un texto. Yo les doy un consejo a los alumnos: lean siempre, sean lectores perpetuos hasta el último día de la vida, porque uno aprende leyendo, y en la música escuchando, porque es muy diferente oír a escuchar. Oír es meramente un fenómeno físico. Pues yo estoy oyendo ahorita los coches que están pasando, lo estoy oyendo, pero escuchar ya significa poner atención a lo que escucha, con el interés de entenderle y comprender las formas musicales. Pues bueno, poco a poquito, una persona que se escucha la música de verdad, pues aprende y le gusta. Todos somos sensibles a la música, todos. No hay una sola persona que explicándole un poco, escuchando con cuidado, y no acepte el mensaje de grandes compositores que son eternos, porque la música popular, pues esa pasa. ¿Cuántas obras que ahora se tocan centenares o millares de veces, dentro de 20 o 30 años se volverán a tocar? Pues lo dudo, porque así pasó con hace 30 años lo que se tocaba en aquella época, ahora ni quien se acuerde de ellos. Las cientos de canciones de Agustín Lara, por ejemplo, pues sí, se siguen tocando muchas, algunas, pero ya se va disminuyendo el número. Piezas que se escuchaban hace 30 años, ritmos de baile, ya actualmente, pues ya viene otro ritmo y lo cambia. Y así vendrán todos, así es un proceso, es una rueda. Pero los que son fundamentales, los que son básicos en la cultura, pues eso nunca cambiará. ¿Quién podrá quitar el trono en la música a un Bach, Juan Sebastián Bach? Nadie. Mozart, que el próximo año vamos a tener un año mozartiano, porque se cumplen 250 años del nacimiento de Mozart. Él nació un 27 de enero de 1756. Es que el próximo año, 2006, va a cumplir 250 años del... un cuarto de milenio, es lo importante. Un cuarto de milenio, un cuarto de mil años de su nacimiento. Y esos son músicos que... cuando murió, cuando mataron, porque desgraciadamente lo mataron al pobre de John Lennon. Alasdair Dizque, un admirador de él, lo mató. Entonces, pues, hubo consternación en muchísimas personas. Y una muchacha estaba llorando en Nueva York por la muerte de John Lennon. Entonces, un locutor le preguntó: ¿y qué siente usted por la muerte de John Lennon? ¿Quién es usted para la música de John Lennon, el Beatle? Y dijo: no, pues... y la música de John Lennon, las composiciones de él, solamente son equiparables a las de Mozart. Y le pregunté al locutor: ¿y usted ha escuchado la música de Mozart? No, nunca. Ah, bueno, puede decir todo lo que quiera. Así es, pues si nunca la había oído, pues, decía que era comparable a la música de Mozart, o que era un segundo Mozart. No, todo tiene su lugar. Pero hay que esperar siempre con confianza, con esperanza, de que tiene que venir pues como un renacimiento a la buena música. No se acaba. No, la música puede escucharse no escucharse un tiempo o no presentarse tanto, pero regresa. Entonces, como si fuera un redescubrimiento. Gentes, por ejemplo, que nunca en su vida han escuchado la Quinta Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, una obra tan popular, cuando la escuchan y la van entendiendo, pues les gusta y entienden de que es un mensaje que no perderá nunca actualidad. Así es. Maestro, siendo usted una persona marcada por la vocación artística, espiritual y humanista, ¿lo que significó usted moverse en un ámbito político, en el ámbito político nacional? Bueno, pues, sí, tuve actividades políticas porque, pues, ocupé dos veces aquí. Estuve en la Cámara de Diputados local. Luego fui diputado federal, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Estuve en la Procuraduría General de la República como agente del Ministerio Público, que era adscrito a la Procuraduría. No andaba yo en investigación, no, en otro aspecto. Luego, pues, puestos administrativos, he ocupado varios. Presidente de la Junta Local de Conciliación, presidente de la Junta Federal. 12 años fui delegado de la Secretaría del Trabajo. Pues son actividades que, pues, la desempeñé como un burócrata cualquiera, procurando siempre, pues, intervenir sobre, por ejemplo, sobre todo en las juntas de conciliación, buscando esa palabra, conciliar interés, que es bien difícil. Sin embargo, pues yo sí logré conciliar muchos asuntos. Porque la función fundamental de ese tribunal de trabajo, conciliar, porque ya el arbitraje es cuando no hay conciliación y se van al juicio, pero se evita trabajo, tanto para el propio tribunal, el trabajador pues verá mucho menos de que en una demanda, y el patrono pues dará alguna cantidad, pero se ve expuesto que si no acepta, después se arrepiente. Porque pues una condena después con salarios caídos y otras prestaciones, pues son cantidades bastante elevadas. Por eso, yo siempre, para mí era base de esta frase, decía: todo lo razonable es posible. ¿Vale? Y no es justa, no. Yo le decía: no es justa esta solución, lo del primero en reconocer, pero es realista. Era mi base. ¿Por qué decidió usted una carrera de humanidades y no una carrera de ciencias exactas cuando usted es tan brillante también en las matemáticas? No. Bueno, yo estudié en realidad derecho, porque en esa época teníamos que seguir aquí en San Luis Potosí las carreras pues de medicina, que ahí sí francamente nunca sentí inclinación ninguna. Ahí no, nunca lo había estudiado. Había la clase, digo, la carrera de abogado, de químico, de comercio. Es decir, entonces yo en cierta manera, me dediqué a la carrera de Derecho sin sentir gran atractivo por ella, pero tenía que estudiar algo, un título profesional, y estudié Derecho. Un montón de actividades, pues dar clases en Radio Universidad, era miembro del Club Rotario, miembro de una bola de comisiones, y si hubiera estudiado, por ejemplo, otra carrera que me absorbiera todo el tiempo, pues no podía dedicarme a eso. Entonces yo estudié Derecho, porque el primer año, por ejemplo, de Derecho, teníamos 4 materias, 2 horas diarias de clase, porque eran lunes, miércoles y viernes. Y martes, jueves y sábados, en aquella época las clases así eran. Yo trabajaba en la universidad de lunes a sábado. Pero a la universidad, miren, para mí es fundamental, es parte esencial en mi vida. Esencial. Yo duré 26 años, que creo que nadie en San Luis Potosí puede decir. Yo fui 26 años miembro del consejo directivo de la universidad. Entonces, en cuanto a problemas de la universidad, elecciones de rector, nombramientos, tantas cosas que pasan, pues yo era parte siempre, y miembro de todas las comisiones habidas y por haber en la universidad, de plan de estudios, de estatutos, fui miembro de la comisión de Hacienda varios años. Tengo muy presente, así no se me podrá olvidar nunca, cuando nos citó a la comisión de Hacienda, que eran el ingeniero Joaquín Ibarra, que era el tesorero de la universidad, don Julio Aguirre Franco, contador, una señorita María Luisa López, que era subtesorera de la universidad, y yo, como representante del consejo. Nos citó el doctor Manuel Nava, y nos dijo muy contento, hasta parece que lo estoy viendo ahí donde era la rectoría en aquella época. Y dijo: señores, miembros de la Comisión de Finanzas, de Hacienda, lo cité porque les quería decir que por vez primera en la universidad, y es cierto, por primera vez, voy a presentar ante el consejo directivo un presupuesto que pasa de 1,000,000 de pesos. Me acuerdo que don Julio Aguirre Franco casi se levantó de su asiento y dijo: ¿1,000,000 de pesos? Y el ingeniero Ibarra también, y yo, bueno, pues todos demostramos admiración. Dijo el otro: nada, sí, 1,000,000 de pesos, y ya nos pasó el presupuesto a cada uno, ya lo estuvimos viendo. Y es la primera vez que en la Universidad de San Luis Potosí íbamos a manejar un presupuesto anual de 1,000,000 de pesos. Ahora yo creo que se maneja más de 1,000,000 de pesos diarios. ¿Eh? Así es. Y pues, bueno, no se puede detener nunca el paso del tiempo, que significa también el progreso. Aunque luego el progreso no significa lo mejor. El progreso es bueno siempre, pero en otras cosas no es tanto. Así es. Por último, licenciado, lo que significa para usted, para toda su trayectoria profesional, que una institución del nivel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le brinde un reconocimiento a toda, bueno, su pues, vida y su trayectoria dentro de ella. Pues, sí, yo, sinceramente, tengo que agradecer esa actitud de la universidad. Que yo en lo personal lo tomo no como un homenaje ni un reconocimiento, no, para mí, y lo voy a decir ese día, pero voy a decir alguna cosa el día de, y voy a repetir pues algo de lo que les he dicho, pero para mí es más bien un acto de buena voluntad que mucho agradezco, no, pues sería una culminación de mi vida universitaria. Miren, uno no puede hacerse tonto, yo no me hago tonto. Yo sé que estoy más cerca del fin que del principio, pues ni hablar, por los años que tengo, pues qué tanto podré vivir. Entonces, esto viene a significar como la culminación de mi vida universitaria. Entonces, no fue inútil haberme pues preocupado en tantas ocasiones de problemas universitarios, sentir la universidad, ver cómo ha crecido. Ahora es una universidad totalmente diferente a la que yo estudié, pero sigue siendo universidad, nuestra universidad, la queremos y la sentimos, porque nuestra universidad, que es pues, antecedentes del Colegio Guadalupano Josefino, del Colegio de los Jesuitas que estaba allí. Es que es una casa de cultura de todos los tiempos en San Luis Potosí. No es un negocio, no es un negocio, es una universidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro.